El próximo 1 de diciembre estamos de aniversario. Cumplimos 7 años al servicio de nuestros vecinos con una línea de radiodifusión comunitaria ciudadana, tratando de interpretar el pensamiento de usted, vecina, vecino. Queremos seguir adelante. Queremos ser un aporte para el desarrollo de nuestra Villa San Rafael de Rosas. Tenemos un sinfín de proyectos para el futuro junto a la compañía de usted. Queremos lograrlo. Gracias a todos quienes nos han apoyado en esta aventura de comunicación comunitaria en la provincia de Choapa, y gracias también a quienes nos quieran apoyar. 7 años de buena música. 7 años entregando cultura. 7 años entregando información comunal y nacional. 7 años interpretando el pensamiento vecinal. Gracias a todos nuestros vecinos por preferirnos. Muchas felicidades. Para la comuna de Illapel, 107.9 Creativa.